Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Es un grupo extraordinario, heterogéneo además, ¿no? por las procedencias y un poco los conocimientos y los saberes que traen. Bueno, vamos a ver si a medida que avanzamos un poco vamos viendo más específicamente las expectativas que ustedes tenían, porque a veces es difícil dar más o menos una tecla en lo que ustedes estaban buscando, ¿no? Pero bueno, la idea es que vayamos conversando y vamos viendo, yo les hago una propuesta de cuál sería el recorrido que tenía pensado y como guía, ¿no? del curso, y ustedes por ahí pueden, a partir de la sugerencia, podemos ir modificándolo, ¿no? No sé si ustedes vieron el programa, si recibieron algo de por qué se trataba todo esto. Yo ahí en la difusión ponía básicamente dos o tres cositas que trataba de interpretar lo que íbamos a profundizar, que decíamos curso de, por un lado, economía para todos en un doble sentido, porque en el sentido de considerar críticamente este sistema que funciona a partir de una lógica que es la acumulación y la reproducción permanente de capital, ganar para producir, para invertir, para volver a tener mayor capacidad productiva, volver a ganar más, por ejemplo. Esa es la lógica, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, la economía es una actividad social que tiene que servir para todos y no solamente para la acumulación de unos pocos. Pero economía en doble sentido para todos, porque decía que la economía es una actividad social que todos deberían entenderla, no solamente los supuestos especialistas, los economistas serios, que yo les digo, ¿no es cierto? Que serio, pero si empezamos a ver cómo fundamentan lo que dice, para reírse, lo único que lamentable que no es tanto para reírse, porque son tomados como base ideológica para justificar horrores que es lo que nosotros vivimos. Bueno, dejar que los economistas serios sean los que piensen por lugar nosotros, así nos va también, ¿no? Entonces, la economía para todos, en el sentido que todos tendríamos que tener un conocimiento, por lo menos introductorio, de cómo funciona el sistema económico. Y por otro lado, decíamos, por una nueva economía, porque obviamente la orientación es crítica en relación a la economía en la cual nosotros estamos viviendo, y no solamente nosotros, sino prácticamente el 99% de la humanidad, porque hoy el sistema que regula las relaciones sociales del ser humano en el planeta, prácticamente, salvo algún puntito excepcional del mundo, es el capitalismo el sistema que nosotros tenemos. Entonces, a partir de la crítica que vamos a ver por qué, es que planteamos por una nueva economía, es decir, por otra economía, si realmente aspiramos a poder vivir un poco más de tiempo en este planeta, ¿no? La idea es que a partir de una serie de elementos que vamos a ir conversando en estos encuentros, podamos... Es decir, el objetivo es ese, aportar elementos que ayuden a entender un poco más en profundidad qué es lo que está pasando y por qué pasa lo que pasa. Y obviamente el recorrido y el final no va a ser un final feliz, en el sentido de que no hay mucho como para rescatar acá, sino que bueno... a veces uno plantea la necesidad de pensar alternativas, pero si primero no analiza por qué tenemos que buscar alternativas, parece como para qué va a hacer tanto esfuerzo. Por eso es que el énfasis va a estar puesto en el análisis, en el diagnóstico de cómo funciona la realidad, para después, bueno, entender que es imprescindible cambiarla. Entonces vamos a hacer un recorrido que va a apuntar un poco a ese objetivo. El programa que ustedes tienen, no, si no lo tienen, yo se los mando, porque la idea de anotar todos los datos, en especial si usted lo pone muy claro al correo electrónico, es para que a partir de ahí yo les mando programa y algunos textos que puedan servir para que quiera ir leyendo algo, ¿no? Claro, porque yo en el programa están los puntos y además una serie de preguntas, interrogantes, que la idea es a ver si podemos ir respondiéndolo, ¿no es cierto? Les voy a contar, porque por el tiempo que tenemos no nos va a dar mucho, tenemos hasta las 7:30, ¿no? Para hacer otras actividades que a veces la trabajo en el inicio de los cursos. Es una muy simple, yo les cuento porque por ahí contándoles ahorramos tiempo y entramos en tema, ¿no? Hacemos con el curso un ejercicio que vamos a ver cuáles son los problemas de la actualidad, las posibles causas que generan esos problemas y las posibles soluciones. Y normalmente con los grupos, son grupos mucho más numerosos, empezamos con una metodología donde cada uno anota cuál es el problema que les parece, cuáles son los problemas más sentidos hoy, que a cada uno se le ocurre, ¿no? Entonces, es decir, un pensamiento donde cada uno va anotando los principales problemas que le parece que existen hoy en la sociedad, ¿no? Después hacemos en pequeños grupos, como son normalmente comisiones más grandes, pequeños grupos, en cada grupo vamos anotando cuáles son los problemas que se repiten, que en el grupo surgieron como una repetición natural, no a discutir quién tiene razón, sino nada más que a constatar en cada grupo cuáles son los problemas que se repiten, 3 o 4 problemas que más se repiten en el grupo. Y después, cada grupo va leyendo y vamos anotando en el pizarrón, bueno, a ver cuáles son los resultados. Y cuando terminamos de hacer esa primera vuelta, anotamos y lo que surge, que es muy habitual, a lo mejor si lo hacemos nosotros va a pasar eso y si ustedes hacen las pruebas con otros grupos, es que normalmente va a haber coincidencia en 3 o 4 grandes problemas. A veces depende del momento que uno lo hace, la coyuntura, de cuáles saltan, pero seguramente hoy, si hacemos un ejercicio de este tipo, acá va a aparecer el problema de la inseguridad, de la inflación, o de, no sé, por ahí problemas de los bajos ingresos, dificultades de trabajo. Grandes problemas coinciden todos. Aún, de hecho, esto con grupos de 150 o 200 personas, primero lo hacen así solo, después en pequeños grupos lo ponen en común y salen 4, 5, 6 grandes problemas. Después hacemos lo siguiente, bueno, con la misma metodología, pero vamos a ver de esos grandes problemas cuáles pueden ser las posibles causas que lo han generado. Entonces también cada uno de nuevo empieza a escribir en su cuadernito, en su hoja, lo que le parece a cada uno que pueden ser como grandes causas que generan esos grandes problemas. Después, ¿qué hace cada uno de eso individualmente? De nuevo, pequeños grupos, para a ver cuáles son las causas que se repiten dentro de cada grupo, y después volvemos al pizarrón y vamos a poner en común lo que resuelve cada grupo. Y cuando empezamos a notar las causas, ya la cosa no es que todos coinciden en 4 o 5 grandes, ya empieza a haber mucho más opiniones, y no solamente mucho más, sino que divergente y hasta opuesta cuando tratan de explicar por qué sucede eso. Y cuando hacemos la última vuelta, esto nos lleva tiempo, porque aquí que hace cada uno, pues, pequeños grupos, ponen en común cada uno, bueno, lleva. Por eso les digo que yo lo sintetizamos y les cuento. Entonces, cuando hacemos las soluciones, bueno, ni hablar lo que sale, ya no nos alcanza el pizarrón, la pared, todo, porque si hay 100, hay, no sé, 200 posibles soluciones, ¿no? Y algunas, bueno, dice hay que ir para allá, y el otro le dice no, hay que ir para allá. O sea, todo lo que era coincidencia al principio. Entonces, la pregunta que yo les decía siempre es, ¿por qué puede ser que se dé ese resultado de ese ejercicio? ¿Por qué? Si al principio todos coinciden en señalar los grandes problemas, ¿por qué ya son mucho más divergentes las explicaciones que hay? Si es el mismo grupo y si es la misma forma de trabajo, ¿por qué no coincidieron? No, lo que coinciden los problemas no coinciden también en explicar las causas y en plantear las soluciones. Perdón, no me pregunté. Uh-huh. ¿Qué tipo de grupos, esos más amplios a que hacía referencia, estás señalando? ¿De dónde provienen esos grupos? ¿Cómo están? De distinta procedencia, es decir, vamos a suponer grupos de cursos abiertos que, por ejemplo, en Paraná hago cursos donde vienen de distintos lugares y no solamente de la ciudad de Paraná, sino de otra zona, y gente que proviene, uno que son docentes, otros son estudiantes, otros son empleados, otros son profesionales. Más allá de eso, es el mismo grupo el que coincide en los problemas y es el mismo grupo el que diverge en explicar las causas de los problemas y en plantear tantas soluciones. Porque te digo, acá aparentemente, por lo que yo he oído en este grupo, estamos más ideologizados. Sí, acá sería otra cosa porque ya vienen con un... Pero no sé tanto, pero digo, No, vamos a acá suponer, nadie, digamos, si no. nosotros paramos la puerta y pasan 100 personas, a las 100 personas le preguntamos a cada una, ¿cuál es su principal problema? Anotá. ¿Y qué le parece? ¿Por qué es la causa? Anotá. Y va a ver que va a terminar diciendo, ah, de los 100 coincidieron casi todos los problemas, pero cuando llegan las causas ya cambia. Seguro que va a pasar eso. ¿Por qué puede ser que se dé esa situación, ese resultado? ¿Por qué si coincidieron en señalar los grandes problemas, no coincidieron en explicar las causas que los generaron? Porque el problema es social y la causa, o sea, No, no, seguro. podrían ser Pero correctas. más allá de que sean muchos, pero que son causas, son explicaciones divergentes. O sea que lo que uno dice esto es, vamos, para cualquier cosa, ¿no? Va a decir, hay inflación, eso es por culpa de que el Estado interviene y mete mucho dinero. Otro dice, no, eso es por culpa de que el Estado no interviene y hay concentraciones de oligopolio que manejan los precios. Es decir, que uno dice una cosa y otro dicen todo lo contrario. Más allá de que sea, Claro. de que haya ca causas múltiples. No está muy estudiado el sistema, digamos, por eso no. Sí, Ah, digamos, no todo lo que tengo. ustedes dicen es válido, simplemente yo trato de ordenar algunas cosas. No, para pensar de cuestiones muy simples, cuando se da eso, porque esto se da, es muy común que se coincida en señalar los grandes problemas, más allá de que cada uno pueda hacer distintos recortes, pero sin embargo coincidieron en señalar los problemas. Porque justamente, y algo por ahí comentabas vos también, de que los problemas son hechos que están a la vista, que no se manifiestan, que nosotros lo podemos sentir, nosotros lo podemos percibir por nuestro sentido, porque están ahí. Es decir, más allá de que yo sea docente, estudiante, trabajador, están ahí. Es decir, lo vemos, lo percibimos y es muy difícil no ignorarlo. Es decir, nosotros vamos pasando, o si nosotros nos enteramos, el otro día, tenía que cubrir creo que dos o tres puestos en la justicia. Y tenía 5.000 anotado para esos dos cargos. Es decir, bueno, eso se ve. Si no ve que es un problema la búsqueda de empleo, es un problema, se ve. Ahora, Porque son resultados, digamos. Porque digamos, también la. es la manifestación de Claro. algo que está a nuestra vista. Ahora, si nosotros, o si vamos ahora al supermercado, decimos, pero ¿cómo? Si yo a principio de año, con esto llenaba el carrito y ahora no tengo ni tres cositas. Lo vemos, lo sentimos, entonces ¿quién lo puede negar? Ahora, si nosotros queremos saber por qué pasa eso, por qué está tanta gente buscando. Bueno, eso no está a simple vista. Es decir, entonces, el tema es que nosotros conocemos la realidad, todos tenemos un conocimiento de la realidad, pero un conocimiento que nos da nuestro sentido, que no necesariamente es un conocimiento que nos explica, más allá de la superficie de lo que se ve, de lo que se manifiesta en el fenómeno, nos explica por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué? Entonces, como nosotros podemos coincidir entre todos, pues claro, porque lo vemos. Ahora, si queremos saber por qué pasa, eso ya no está accesible directamente a nuestro sentido. No lo podemos ver, es decir, ver por qué hay tanto desocupado. Entonces hay otra necesidad de conocer más en profundidad, como decía, que no nos alcanza con lo que se llama el conocimiento vulgar o superficial. Por eso es que se desarrollan las distintas disciplinas, que teóricamente son las que estudian en profundidad, consiguiendo un método sistemático para ver qué es lo que hay debajo de la superficie, qué es lo que no está directamente así accesible a nuestro sentido, para ver posibles explicaciones de por qué pasa lo que pasa. Entonces, en ese recorrido que hace el conocimiento científico, que es tratar de buscar explicaciones de por qué pasa lo que pasa, porque lo que se manifiesta, cualquier fenómeno que se manifiesta en nuestro sentido, nosotros lo vemos pero no sabemos bien. Muchas veces nuestros sentidos nos pueden dar una idea equivocada. O sea, nosotros podemos intentar ir a la profundidad, pero la realidad es muy compleja y nosotros podemos creer. Hay muchos fenómenos que a veces nosotros ahora, porque otros lo estudiaron y lo sabemos, pero para decir cosas muy simples, ¿no es cierto? Si decimos, supongamos, ¿por dónde sale el sol? Bueno, acá me mató la brasilera. ¿Por el? Este. Por el este. ¿Y por dónde se oculta? O sea, ¿por dónde? Por el otro lado, por el oeste, ¿no? ¿Sí? Así era hasta hoy, ¿no es cierto? Pero resulta que el sol no sale por el este y da la vuelta y se esconde en el oeste. Somos nosotros los que damos de vuelta. Entonces, los sentidos, si uno, digamos, yo imagino en un momento del mundo donde no se haya estudiado eso, y todos sabían, pero dígame, ¿dónde sale el sol? Y sale por allá. No seas bestia, sale por allá, no ve que se va dando vuelta y se va escondiendo. Es decir, los sentidos te dicen una cosa y a veces, se pueden equivocar, o como en este caso, ¿no es cierto? El sol no es que se da vuelta alrededor de nosotros. Entonces, bueno, justamente el conocimiento más profundo lo que busca es encontrar respuestas más fundamentadas de la realidad que vayan más allá de lo que nos pueden decir nuestros sentidos. A veces en nuestro sentido podemos tener más o menos capacidad de ver cuestiones más profundas, tener esa facilidad, y puede ser que no se requiera siempre, ¿no es cierto? Pero en general lo que busca el conocimiento científico es ir a ver qué hay debajo de la superficie. Lo que está en la superficie nosotros la vemos, el fenómeno se manifiesta. Ahora, ¿por qué pasa lo que pasa? Entonces, bueno, en ese buscar que hay debajo de la superficie están las distintas disciplinas que supuestamente van a estudiar en profundidad y van a tratar de explicar la realidad. ¿Por qué pasa lo que pasa? Y lo que nosotros tenemos, o que intentamos, ¿no es cierto?, con este curso, justamente es tratar de tener elementos que nos ayuden a entender un montón de cosas que pasan en la realidad, pero que, bueno, no está tan simple la cosa como para saber por qué pasa lo que pasa. Pasan cosas y pasan cosas horrorosas, ¿no es cierto? Más allá de que nosotros nos hemos habituado y hemos naturalizado un montón de cosas, pero pasan y la idea es saber por qué pasa lo que pasa. Voy a tomar algo que también decías hace un rato vos, que a veces muchos no tienen la intención de que todos sepamos por qué pasa lo que pasa. Entonces mejor, más vale ocultar que mostrar, ¿no es cierto? Y entonces en esa búsqueda de buscar, ver qué hay debajo de la superficie, ir a lo profundo, nos encontramos, bueno, con que tenemos que hacer un recorrido, y ese recorrido lo ha hecho lo que se llama la ciencia, la disciplina científica, que tratan de entender distintos aspectos de la realidad. De ahí surge lo que se llama el estudio de la naturaleza sin considerar el ser humano, o sea, lo que se llama las ciencias naturales, la física, el fenómeno físico, químico, biológico, para tratar de entender ciertos fenómenos que se producen, que nosotros lo vemos, pero no sabíamos. Ahora supuestamente que después que se lo estudió, sabemos, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué de pronto acá no está todo oscuro y por una perilla podemos tener la luz, ¿no es cierto? ¿Por qué de pronto yo dejo esto acá en el aire y cae? Es decir, ¿por qué pasa eso? Bueno, la ciencia lo que han tratado de explicar es por qué pasa eso, ¿no? ¿Por qué se producen esos fenómenos? En las relaciones sociales también. La idea es tratar de explicar por qué se producen un montón de problemas y de fenómenos en las relaciones sociales y aparecen las distintas disciplinas sociales. La cuestión es que para tratar de entender más en profundidad lo que sucede, es decir, no quedarnos en la superficie y recorrer el camino para ver cuáles son los elementos de la realidad que están todos a la vista nuestra, pero no sabemos cuál de todos son los que inciden y cuáles no, siguiendo ciertos procedimientos científicos se trata de buscar respuestas. Y así nosotros es como conocemos un montón de cosas. Es decir, la mayoría de las cosas que nosotros conocemos, ¿cómo las conocemos? Digamos, como respuesta, es decir, esto yo lo dejo acá, se cae, lo quiero dejar de nuevo, y se cae, y se vuelve a caer. ¿Y por qué se cae? Ahora, ¿por qué se cayó? ¿Por qué no se queda? Yo lo quiero dejar y se vuelve a caer. ¿Puedo hacer experimento con eso o con la cámara para que tenga más realismo? ¿Puede ser? ¿No? Me mata, Miguel. Se va a caer. ¿Por qué se cae? Ya la sabes. Se supone que aprobaron la primaria y la secundaria, si no, le regalaron la nota. La ley de la gravedad. Porque alguien explicó, digamos, el poder de atracción del... Bueno, lo sabemos. Entonces, muchas de las cosas que nosotros sabemos es porque alguien estudió eso, lo explicó y nosotros tomamos lo que... Lo, digamos, las enseñanzas de quienes investigaron. Y se puede hacer eso también en el caso de la realidad social. Decir, bueno, macanudo, ¿por qué hay desempleo? Bueno, vamos a ver que alguien que me diga, ¿por qué hay inflación? Y vamos a ver este economista a ver qué me dice, inflación, y hay inflación por esto, está listo, ya sabemos por qué. Lo mismo que en el caso de un fenómeno físico, químico. Hay cosas que tienen que ver con lo que dicen ustedes, y previamente digo que cuando nosotros tratamos de entender la realidad, en principio, no todos la vemos de la misma manera. Vamos a empezar por ahí. No todo, es decir, que si nosotros quisiéramos, esto que yo les decía, ¿no? O el caso del yo lo dejo, cae. Supongamos que todavía no se ha investigado, no se hubiera descubierto esto de que por qué cae el problema de gravedad. Entonces pudo haber habido mucha respuesta, porque cada uno ve de la realidad desde su perspectiva. Entonces uno puede decir, y no, se cayó porque la energía que emana de la luz hace que caiga esto. Y otros pueden decir, no, es por el que corre el aire y cae, lo que sea. ¿Qué permite la investigación en el caso de las ciencias como esta, ¿no? Experimentar? Entonces yo puedo decir, bueno, macanudo, vamos a dejarlo acá, apagamos la luz, ¿se queda? No, se cae. Bueno, entonces quiere decir que la luz no es la que genera esto. Es decir, la experimentación lo que permite que más allá de que nosotros podamos ver la misma realidad, el mismo fenómeno, con distintos ojos y llegar a distintas conclusiones, pero hay procedimientos como la experimentación que nos permite decir, no, esto no es, esto es, y llegamos más o menos a coincidencia en muchas cuestiones, no en todas, pero en muchas. Pero el tema está, es que si nosotros queremos entender la realidad social, también cada uno va a tener distintas respuestas, que es lo que decíamos hace un rato. Todos van a decir, no, la causa es esto, la causa es esto, la causa es esto. Claro, pero el tema es, vamos a ver qué dicen los que la han estudiado. Y vamos a ver lo que dicen los que han estudiado, es decir, que supuestamente no se quedan solo con el conocimiento superficial, sino que han analizado, han seguido procedimientos rigurosos, y dice, bueno, macanudo, tenemos este economista que dice que la inflación es por esto, por esto y por esto. Ya lo sabemos, vamos a ver qué dice este otro economista. Dice, no, la inflación es por otra cosa, pero ¿y cómo? Una cosa es que nos equivoquemos en el conocimiento superficial, pero entonces se supone que estudiaron en profundidad y siguiendo un método científico. Ahí viene el tema, que son varias cuestiones que inciden en poner obstáculo a esta necesidad de conocer la realidad cuando nosotros queremos profundizarla. ¿Por qué? Bueno, primero, si nosotros queremos profundizarla, es muy difícil que cada uno de nosotros haga la investigación exhaustiva de cada elemento, de cada problema que nosotros queremos entender, pues no nos alcanzaría la vida. Estaríamos, no sé, miles de años existe un conjunto de conocimientos que son, no sé, cientos y miles de investigadores que nos dan los resultados. Ahora, ¿con qué nos encontramos nosotros en la realidad social y en la economía, que es parte de la realidad social que nosotros queremos entender? Con que hay distintas explicaciones, pero no todas coinciden. Que supuestamente lo han estudiado científicamente al mismo problema y no todos coinciden. Bueno, justamente porque nosotros vamos a estudiar una realidad que no se puede experimentar, no se puede reproducir en condiciones de laboratorio para decir, bueno, vamos a separar este problema, vamos a separar esto, vamos a separar esto, ¿qué pasa si solamente incide esto? Imposible, ¿cómo vamos a hacer? Si la realidad social es única, indivisible, irrepetible, no podemos. Entonces tenemos que quedarnos con que coexisten distintas explicaciones sobre la realidad. Supuestamente todas tienen la aspiración de ser la verdad científica. Pero nosotros encontramos que nos dicen esto, pero esto es científico, esto es la verdad. Y otros dicen, no, esto es la verdad. Podemos encontrar con tres economistas que nos vienen a decir esto pasa por esto, por esto y por esto, pero los tres son subjetivos. Todos somos subjetivos. No es posible la objetividad en el conocimiento científico, en el conocimiento de la realidad, en el conocimiento nuestro. Es decir, no puede haber objetividad, porque objetividad significa que uno no es subjetivo, que uno no utiliza su inteligencia, su forma de ver la vida, y si no utilizara todo eso, sería un objeto. Y si fuera un objeto, no podría analizar. Entonces, todos somos subjetivos. Esto es lo primero que le quiero decir. Por lo tanto, cualquiera que dé una respuesta yo, cualquiera de que uno busque respuesta sobre la realidad en la que nosotros vivimos, esa respuesta hay que saber que son subjetivos y no hay forma de decir la verdad absoluta porque no hay ningún mecanismo que determine. Pero además de eso hay otros problemas en la realidad que dificultan entenderla como en otras disciplinas. Y es que, por ejemplo, el sistema en el cual nosotros vivimos va cambiando, no permanece en el tiempo siempre igual. Entonces, si alguien dice, yo voy a estudiar por qué existe la inflación, y uno quiere saber por qué hay inflación hoy, por ejemplo, y bueno, puede ser que tome lo que dice un economista hace 10, 15 o 20 años de la Argentina, pero bueno, pero no es la misma la Argentina, ha ido cambiando la estructura, entonces ya no, ya eso puede ser válido hasta cierto punto, pero no se puede tomar como, digamos, como explicación válida. Y también puede ser que alguien haya estudiado la inflación, no en la Argentina, sino en otro lado, y nosotros lo tomamos como ejemplo, porque acá es muy común, en la enseñanza de la economía en general, en el 98% del sistema educativo, del nivel medio, del nivel superior, la economía que se explica es una economía donde no existe el cambio social, no existe la relación social, no existe el ser humano ni como ser humano, ni las relaciones sociales, ni la naturaleza tampoco. Es decir, nada más y nada menos, que nos olvidamos de las dos cuestiones fundamentales, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, existe todo un desarrollo que supone que hay un hombre que tiene una forma, un ser humano que se comporta siempre racionalmente, buscando, y en función de eso elabora todo lo que es la curva de, bueno, la teoría marginal, la demanda, y en función de eso va haciendo el agregado, entonces hace todo un edificio suponiendo y se olvida de las relaciones sociales y de lo cambiante que es. Bueno, el mundo es cambiante tanto en términos históricos como geográficos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando uno dice, bueno, yo quiero entender esto de economía, vamos a ver qué es lo que dice este economista, y hay que ver que qué estudió ese economista, y cuándo lo estudió y dónde lo estudió, porque se supone que cualquier explicación que se da es porque se ha estudiado alguna vez algún aspecto de la realidad. No es que lo que dice cada uno es una creación de la imaginación de un economista, sino es porque estudió una realidad y dice, bueno, yo explico esta realidad. Entonces nosotros por ahí lo tomamos así tan ligeramente de decir, bueno, a ver qué es lo que dice este, o se utilizan manuales, ¿no es cierto?, de economista, manual de economista, y decir, bueno, pero ¿dónde lo estudió? Bueno, pues este economista es súper famoso, el que hizo premio Nobel, un economista norteamericano, un manual espectacular. Sí, me ganó, pero yo quiero entender el problema de la Argentina. Y este tipo estudió el sistema económico en Norteamérica, que no tiene nada que ver. Bueno, tomamos este economista que es argentino, pero estudió en la Argentina en la década del 60 y 70. Espectacular, hay mente brillante, sí, macanudo, pero podemos tomar algunas cosas. Pero ojo que no lo vamos a aplicar mecánicamente, porque Argentina en los años 60 y 70, a lo mejor vos te acordás, porque yo no existía todavía. Era distinto a la hora, ¿no? Era otra cosa, ha habido cambios estructurales. Entonces no lo puede... Entonces, todo esto, ¿qué les quiero decir? Que cuando tenemos que entender una realidad, la realidad social, esta parte de la realidad social que sería la economía, nos encontramos con dificultades porque tenemos que basarnos no en la investigación que haga cada uno de nosotros para entender todo, porque no alcanzaría el tiempo, ni los recursos, ni nada. Tenemos que ver qué es lo que dicen los que lo han estudiado, pero cuando vemos qué es lo que dicen los que lo han estudiado, hay que tener cuidado, primero, porque todos somos subjetivos, segundo, porque además... Hay que ver dónde, qué estudiaron, qué realidad, porque la realidad cambia en el tiempo y en el espacio. Y porque además hay otros factores que alguno de ustedes mencionó. Allá la niña del fondo lo mencionó. ¿Cómo era tu nombre? Leni. Leni lo dijo. Tengo que acordarme, tengo que relacionar con algo, con Lenin, ¿no es cierto? Para acordarme. sí, tengo que... Pero que si no, no me acuerdo. Yo me pierdo de los nombres, pero no voy a decir Leni, voy a decir Leni. No, porque lo que señalaba, entre las dificultades, ¿no es cierto?, para poder entender la realidad, hay otro factor que es importante, que vos lo decías hace un rato, son los intereses económicos. ¿Por qué? Porque el investigador, el economista con más razón, pero en muchas otras ramas del conocimiento pasa esto, el investigador es un ser humano como cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Y como ser humano, salvo bueno, que esté muy camuflado y no sepamos que sea por ahí extraterrestre, es un ser humano y que, por lo tanto, tiene necesidades, tiene que comer, tiene que satisfacer esas necesidades. Y esas necesidades, bueno, las satisface, tiene que tener un ingreso, tiene una fuente de ingreso. Bueno, ahí está la cuestión. Hay que ver, hay un economista, ya falleció, ya bastante viejo, ya falleció hace no mucho, Galbraith, el norteamericano, que él decía... que hay que tener cuidado, dice, y entender lo que dice cada economista, pero preguntarse a ver quién paga, dice. ¿Por qué dice? Porque normalmente, dice, Digamos, hay que trasladarlo a la realidad actual. Él lo decía hace 30 años, decía, porque normalmente dice la gente, los ricos que disfrutan de todo pueden tener un sentimiento de culpabilidad, es en otra época, ¿no? Entonces pagarían a un economista que llegue a conclusiones que lo haga sentir más cómodo en sus conclusiones, ¿no? Es decir, que estarían dispuestos a pagar si el economista dice lo que ellos quieren, ¿no? Hoy también están dispuestos a pagar, pero no porque tengan sentimiento de culpabilidad, pero que el economista de algo vive, y si bien es cierto que no es mecánico necesariamente esa conclusión de decir, bueno, a ver quién le paga y su función de eso le dice, pero es muy probable que si alguien es contratado, supongamos, por una corporación, para ver cuál es el impacto, el posible impacto que tenga, bueno, ahí acá nosotros en Argentina tenemos un ejemplo enorme, posible impacto de que tenga el uso masivo de agrotóxicos en el campo, o el posible impacto del uso de fracking, o el de la megaminería, porque tiene que presentar un informe, es decir, antes de que sea aprobado el proyecto, una inversión cualquiera, tiene que analizar, tiene que presentar un estudio de impacto ambiental. Entonces, supongamos, contrata a alguien. Si contrata a alguien, no es para que demuestre que lo que va a hacer va a afectar el ambiente. Entonces, el que va a investigar y saber el informe puede tener dos, no, muchas, pero digamos dos así, actitudes. Es decir, no, en ese informe yo llego a la conclusión después de estudiar que esto, este agrotóxico, está envenenando el agua, por ejemplo, está envenenando gente. Bueno, pero mirá que no te van a pagar, no te van a contratar más, nadie. No, yo voy a muerte, la verdad. O, de lo contrario, decir, bueno, tampoco es una cuestión en una de esas, qué sé yo. Entonces puede pasar o no que el investigador pueda estar condicionado por quien le pague. Puede pasar. Entonces ese es otro elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta. No es que necesariamente voy a decir, ah, mira, este quién le paga, lo paga Fiel, lo paga la UIA, lo paga ese. Entonces, pero si siempre dice cualquier cosa a favor de ello, también es como para sospechar. Y además de los intereses económicos, incide también el poder político. El poder político, es decir, la lógica del que está en el poder es que dejarlo al poder religiosamente, es decir, o mantenerse en el poder. Mantenerse en el poder. Entonces, cualquiera que va a dar una explicación que ayude a mostrar que anda todo bien y que se está haciendo la cosa bien, obviamente que va a tener el apoyo del poder. Y el que en sus conclusiones demuestra que eso está mal y que están las cosas mal, y obviamente que no va a tener no solamente apoyo, sino que va a tener el boicot y el ataque del poder, ¿no? Entonces, todos estos elementos hacen de que, en el camino que nosotros tenemos que recorrer en este curso para ver cómo funciona el sistema económico y por qué pasa lo que pasa, nos encontramos con estas dificultades que tenemos que conocer más en profundidad, pero tenemos que saber de entrada que están todas estas limitaciones. Que yo les puedo sugerir lectura de material, pero cualquiera que lean, son seres humanos que han hecho el estudio, por lo tanto están incididos por la subjetividad, todos estamos incididos por la subjetividad, pero además hay que ver qué estudiaron, y muchos han estudiado en otro momento, no todos están estudiando hoy esta realidad, pero aunque estén todos estudiando esta realidad, hay que ver, además de ser subjetivo, pueden estar incididos, ¿quién le paga? Y eso es cada vez más fuerte el tema de quién le paga. Pasa, ni hablemos en otras investigaciones, por ejemplo, en el campo de la sociología, o en el campo, por ejemplo, en las encuestas para saber la imagen de un candidato o para ver cómo vienen las preferencias electorales. Ahí pasa muchas veces que yo te voy a contratar no para que vos investigues realmente cómo viene la presidencia, sino para que vos digas que yo voy primero. Así que ya el resultado está antes de que se haga la investigación. Entonces, esos son elementos que condicionan la búsqueda de respuesta a la realidad en la que nosotros queremos explicar, y que como nosotros no vamos a estudiar personalmente e investigar toda la realidad, tenemos que tomar de lo que la han estudiado. Pero cuando tomemos lo que han estudiado, hay que saber de que pueden estar incididos por todas esas cosas. Entonces, ¿qué les parece? ¿Es posible o no es posible conocer la realidad? Métodos estadísticos, por ejemplo. No, bueno, pero nosotros... Series estadísticas. Las estadísticas te pueden... Yo te puedo usar la estadística para demostrarte dos cosas totalmente opuestas. Y si manejo la estadística, pero te la puedo saber qué... Van a tomar las estadísticas de los otros. Por eso, pero nosotros estamos hablando, tenemos 6 encuentros y queremos conocer más en profundidad la realidad. El tema es que nosotros también tenemos nuestra subjetividad. Y vamos todos, a elegir, absolutamente. Vamos a elegir los autores que nos parezcan que explican. Absolutamente, pero yo por eso lo que simplemente lo que quería, con esto terminamos esta pequeña introducción, es decirle que en este intento de recorrer un camino para ver si tenemos más elementos que nos ayuden a entender la realidad, nos vamos a encontrar con esta dificultad, y lo que yo busco como metodología para tratar de hacer frente a todo esto es que, en realidad, cuando nosotros buscamos explicaciones, tratamos de entender la realidad, nosotros tratamos, lo que estamos haciendo es una reproducción mental de la realidad. La realidad es única, indivisible, está todo metido y no podemos separar. Nosotros mentalmente, cuando tratamos de buscar explicaciones, estamos separando algunas cositas, poniendo otras y tratando de dar nuestra reproducción artificial de la realidad en nuestras cabezas. Y para eso nosotros utilizamos todos estos elementos que pueden aparecer, lo que dice la estadística, lo que dice, pero muchas veces nos encontramos con que una estadística me dice una cosa, otra otra, otro interpreta la estadística de una manera, otro de otra. Entonces simplemente lo que les digo es que este es un proceso donde cada uno tendrá que hacer un recorrido y un esfuerzo individual, que es diferente al caso cuando uno aprendía otras cosas donde no había tanta diversidad de opiniones, como en el caso, por ejemplo, la ciencia física, la ciencia química, la biología, donde la experimentación te decía, todos estaban de acuerdo con esto, entonces simplemente con qué bastaba con tomar el manual de física y por qué caen los cuerpos. Y bueno, ya está, todos habían coincidido, los que estudiaron ese fenómeno, de que por qué caen los cuerpos. Pero acá, no. Entonces, el problema es que hay que hacer un esfuerzo mayor, porque ya no solo alcanza con ver qué es lo que dicen, lo que lo han estudiado, sino que cada uno tiene que hacer su propia reproducción mental de la realidad, su propia búsqueda, a partir de lo que puedan leer, de lo que puedan intercambiar acá, de lo que pueda decir yo y de lo que, en definitiva, ustedes tienen que encontrar su propia explicación a partir de todos los elementos que vayamos desarrollando. Pero con todas esas limitaciones. No hay un... decir, bueno, pasa en otras disciplinas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el texto, cuál es el manual que usamos, no es cierto? Bueno, en función de eso, yo estudio, se estudiaba, en algunos casos se llegaba, ¿no? En tu época se estudiaba más o menos... desde cargando que estábamos más o menos en la misma, ¿no? Nacimos, no. Pero, digamos, se estudiaba, se memorizaba, se entendía y ya se sabía. Si yo eso me lo explicaba, ya sabía. Pero acá no. Por acá lo que puedo saber es lo que dice alguien de que por qué hay inflación. Pero también tengo que decir que hay otro que dice que hay inflación, pero es otra explicación. Entonces ahí ya el esfuerzo es de cada uno. Es un esfuerzo mayor. Ya no es solamente decir, yo tengo la verdad porque tengo el texto del mejor economista. Bueno, uno puede llegar a coincidir, pero si la coincidencia es porque uno está convencido, porque entendió y porque la información, la estadística, lo que discutió con otro, lo que sea, lo convence, entonces sí hace su propio recorrido. Pero ese es el único camino. El camino no es ni decir, bueno, esto pasa así porque este es un texto fenomenal de un autor, o esto pasa así porque lo escuché de un docente que dio un curso. No. Esto pasa porque yo estoy convencido, porque yo lo que yo verifiqué o lo que sea, o porque la realidad, o por esto y por esto y por esto y por esto, llegó a esta conclusión. Esto es lo que yo le quería decir, porque no hay una verdad. Lo que yo les puedo decir también del análisis crítico del sistema en el que vivimos, de posible alternativa, es porque yo estoy recontrarrequete convencido de eso, porque lo he estudiado, porque lo he investigado, porque lo he discutido, por lo que sea. Pero lo que pasa es que soy subjetivo como cualquier otro. Entonces, es lo que yo les puedo decir y aportar. Ustedes sacarán de lo que yo les digo lo que les parezca que es razonable. Pero este es un poco el camino. Esta es la propuesta. Hasta ahí vamos, más o menos. Así que está aclarado la prevención de eso, ¿no es cierto? ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que 1000 palabras? Radio por qué, radio por qué, la radio del movimiento. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Usted preguntará por qué cantamos. Yo por ahí soy muy, muy, muy enfático en cuanto a la posición, a veces el análisis que hago, crítico y todo, pero es mi opinión, y cada uno puede tener su opinión, ¿no es cierto? Ustedes valorarán en función de lo que lean, escuchen, porque yo creo que este grupo no es tan heterogéneo como muchos de los grupos que me tocaron, que normalmente trabajamos, porque por lo que yo escuché, ¿no es cierto? Son todos pro capitalistas, 100%, por ahí 98% más o menos. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, estamos, entonces estamos. Mi idea es hacer alguna referencia introductoria, porque si vamos a hablar de economía, tenemos que precisar qué es lo que entendemos por economía. Por economía como aspecto a entender de la realidad, qué parte de la realidad es lo que nosotros decimos economía, como punto de partida. ¿Qué idea tienen de lo que...? No definiciones, sino qué idea tienen de cuando decís, bueno, esto es la economía, o la economía tiene relación con otra cosa, o esto es un problema económico, o ¿qué idea se les cruza a ustedes? Claro, yo tiro la idea. Claro, ya tenemos una gran ayuda. Está dentro de la vida, ahora dentro de la vida hay un montón de cosas, ¿no? La materia de la economía son los bienes susceptibles de apreciación económica. Wow. Ah, bueno. Una tautología. Pero es una tautología que viene con mucha carga del sistema. Sí, sí, sí. ¿Con una mucha carga? Del sistema. Mucha carga del sistema. Porque ya vamos a ver, digamos, para el sistema hay muchas cosas que, como no tienen apreciación económica, justamente no son parte de la economía. Y vamos a ver que la economía convencional, la economía seria, ¿no es cierto?, los economistas serios, el establishment, que los economistas, digamos, que están a favor de este sistema, se olvidan de cosas que son clave en la vida. Pero, digamos, eso fue muy amplio, esto fue ya más acotado, pero me parece que como para conversarlo. ¿Qué otra idea tienen? Todo lo que tiene apreciación económica es economía. También es que es una tautología, porque ¿qué apreciación económica? Se refiere a todo lo que tiene valor dinerario, ¿sí? Valor monetario. Sí, que tiene valor. Sí. Bueno, entonces está dentro de la economía. Pero, ¿qué otra idea? Si yo estoy triste porque la inundación me llevó a la casa, eso no tiene valor económico. Es un problema. No, bueno, pero... Pero tiene valor humano. La tristeza... A la economía no le interesa que yo esté triste. Al único que le interesa la tristeza de los niños ricos, ya sabía que... No, pregunto. A ver, una aproximación espectacular. Por ahí faltan dos o tres cositas, porque como parecería, bueno, que solamente la relación con la naturaleza es como que tenés todo servido a la naturaleza. Y lo tomás de la naturaleza y ya te vas a hacer sus necesidades. Falta, por eso falta... Falta una cosita ahí entre... Porque nosotros, es cierto, tenemos satisfacción de necesidades y nosotros, algunas son muy elementales y no desaparecemos, ¿no? La alimentación, la protección del frío, la vestimenta, bueno. Pero para satisfacer esas necesidades usamos la naturaleza, ¿sí? Usamos la naturaleza, pero lo tomamos directamente de la naturaleza, lo bienes que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, ¿o no? No, la transformamos. La adaptamos a nuestras necesidades a través del trabajo, a través del proceso de producción. Entonces ahí estamos llegando. Nosotros vivimos en sociedad, somos animales sociales, porque a veces preguntan, ¿por qué somos animales sociales? Porque vivimos en sociedad. ¿Y por qué vivimos en sociedad? Porque somos animales sociales. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué vivimos en sociedad? Sociedad, en comunidad, qué sé yo. No puede conseguir todo lo que necesita para vivir, no puede sobrevivir. Nosotros tenemos que vivir en comunidad, entre otras cosas, porque no es solamente que trabajamos en sociedad, hacemos un montón de otras cosas, ¿no? Pero además, nosotros necesitamos vivir en sociedad para poder adaptar la naturaleza a nuestra necesidad, transformarla y conseguir los bienes y servicios que necesitamos para vivir. Entonces, cuando nosotros, en sociedad, desarrollamos esa actividad de producir los bienes y servicios que necesitamos para vivir, estamos realizando una actividad económica. La economía, entonces, es un recorte artificial de la sociedad, de cuando nosotros decimos, ¿qué es la economía entre la sociedad? Es, en esta sociedad, que está, es todo indivisible, hacemos todo, gracias. ¿Qué distingue la relación económica de otro tipo de relaciones? La relación económica es porque nos vinculamos para llevar a cabo un proceso de producción o distribución de los bienes y servicios que necesitamos. Entonces, a ese recorte le decimos, eso es la economía. Entonces, la economía es parte de la realidad social. ¿Qué parte es? Es cuando nosotros establecemos relaciones sociales con el objeto de producir y distribuir lo que necesitamos para vivir. Entonces, eso es una visión de la economía. No todos coincidimos, porque digamos, todo lo que vamos a ver ahora es, que es lo que dice, yo veo siempre una gran división, pero hay muchísimas más en la economía, una división muy gruesa entre lo que digo los economistas convencionales y los economistas críticos. Claro, es decir, claro, para otro es diferente. Pero digo, en mi idea, porque yo creo, y eso lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, cómo se conforma y se estructura la economía, y obviamente en paralelo a eso, cómo se va haciendo la estructura social, que es un reflejo de la estructura económica. Es decir, según qué lugar ocupamos en la estructura económica, cómo se va definiendo, cómo uno puede ver la estructura social. Y en función de qué lugar ocupa en esa realidad, es como puede ver esa realidad. Porque nosotros podemos estar discutiendo de que cómo está la economía hoy, por ejemplo. Y le pregunta a uno. Y es alguien que le va, que está haciendo pero plata, pero a montones. ¿Y qué le va a decir? Pero nunca anduvo mejor. Y uno va y le pregunta a otro, que acaba de salir mal negocio, que le hizo una impresión a DGI, que se fundió. Y que tiene que pagar deuda. Y te dice, ¿qué tal la economía? Dice, desastre fenomenal. Y vos decís, pero ¿y cómo? Y los dos capaz que están diciendo, digamos, los dos tienen razón, pero hay que ver de dónde se paran para hacer la lectura. ¿Dónde te paras para hacer la lectura vos? Bueno, en una realidad que es tan compleja y que existen esas divisiones de sectores, fracciones y clases sociales, hay que ver de dónde hace la lectura uno para, primero, saber por qué estamos teniendo diferencia cuando hacemos la apreciación. La economía de un promedio. Claro, el promedio es la mejor manera de ocultar. De ocultar las cosas que ya las vamos a ver exactamente, ¿no es cierto? Sumamos todo, dividimos, entonces estamos todos iguales, ¿viste? Claro. Yo lo que les quiero decir es que por lo menos lo que intentamos siempre desde el análisis de la economía que hacemos es tratar de ser fieles a esta interpretación de que la economía es la actividad social que debe servir para generar los bienes y servicios que se necesita para vivir. Entonces, con ese criterio, lo que voy a analizar es que si una economía anda bien o anda mal, no es que si tuvimos superávit comercial, si superávit fiscal, si aumentaron las exportaciones o si hay más o menos inflación. La economía, el sistema económico o una medida o un ministro de economía o una política económica, para mí va a andar bien o va a andar mal, si genera las condiciones para que el conjunto de la sociedad pueda vivir mejor. Para el conjunto, todo, exactamente. Vamos a decir todo para que quede tranquila ella y no haya lugar a duda. Claro. Seguro, sí. Todas y todas, todos y todas, porque ese todo es muy machista, exactamente. Muy bien. Lo que pasa es que no le podía, el arroba no podía señalarlo, entonces, claro. Porque por definición, yo por la definición que yo entiendo que la economía es la actividad que realizamos en sociedad, para poder generar los bienes y servicios que necesitamos para vivir, entonces yo lo que pretendo es que cualquier forma de organización económica va a andar bien o mal, si va generando las condiciones para que todos puedan vivir, si la base material contribuye para que todos vivan, para que todos y todas vivan mejor. Pero no todos opinan de la misma manera, entonces cuando uno plantea esto, ¿va bien la economía? Entonces te dicen, a ver, vamos a ver qué pasa con el déficit, ¿cómo está el Estado? Sí, está superávit fiscal, como pasó bueno, en la Argentina del 2003 hasta el 2007, 2008, un superávit fiscal extraordinario, o superávit comercial, bueno, hace 50 años que el Estado no tiene superávit fiscal, está espectacular, o el PBI, ya vamos a hablar del PBI famoso, ¿no es cierto? Crece el PBI como nunca, que yo salvo la de China, y PBI, bárbaro. ¿Qué servicio del Estado? Bárbaro. Claro, pero el tema es, vamos a ver qué significa eso, si en realidad eso hace a lo que sí interesa, o por lo menos a mí personalmente, y estoy seguro que ustedes también, por lo que ustedes me comentan en qué están, es que si la actividad económica anda bien, sí mejora la situación de conjunto de la sociedad. Si no, obviamente no anda bien. Entonces, en función de eso es que uno puede mirar ciertos indicadores o puede mirar otros. Entonces, ¿a mí qué me interesa si en una actividad hay un crecimiento extraordinario, hay una inversión fabulosa? Sí, bacano, bien la gente, ¿no? O, por ejemplo, en la Argentina, en la década 90 y los primeros 10 años de este siglo, crecían las exportaciones muchísimo, la exportación de soja. Uno de los sectores que más creció de exportaciones es la exportación de hidrocarburos, de gas fundamentalmente. Y vos decís, bueno, si es la medida, espectacular. Ahora, eso también tenemos que ver, realmente, el sentido de la actividad económica es que nosotros aumentemos al máximo la exportación de gas y que nos quedemos sin gas, y la ganancia encima se lo llevaron las empresas que eran extranjeras y se hacían ese gas, y ahora cada vez que hace frío tenemos una crisis y encima tenemos un déficit porque tenemos que estar importando porque lo liquidamos. Entonces, estamos mirando mal. Entonces, en economía nos vamos a encontrar con eso, que tenemos que ver desde dónde vamos a hacer la mirada de la realidad, porque para algunos no hay nada mejor que el sistema en el que nosotros vivimos. Para otros no. Entonces ahí ya tenemos, lo que yo les decía, una primera gran diferenciación de corrientes. Corriente económica, y si vos estudiaste economía, si alguno estudió economía, hay centenares de corrientes de economistas, de escuela, de teoría y de subescuela y dentro de cada escuela. Yo hago simplemente una gran división. Nosotros vivimos en una forma, que es lo que nosotros tenemos que entender, el sistema en el cual vivimos nosotros organiza la sociedad de una forma determinada para producir y distribuir lo que se produce, que nosotros le llamamos la economía capitalista, ¿no? Que tiene una lógica y genera ciertos resultados. Entonces, en el conjunto de los economistas, obviamente que predomina, pero de forma abrumadora, lo que yo llamo los economistas convencionales, que son aquellos que más allá de las diferencias que puedan tener entre ellos, en una cosa coinciden. Hay algo en lo cual todos se ponen de acuerdo, que es que este es el mejor sistema. Se puede administrar de una forma, de otra, se puede retocar acá, se puede dejar, pero no discutimos que este es el mejor sistema. Y economía crítica del sistema, es decir, aquello que dice, no, estos problemas están a causa de este sistema, se van a profundizar si sigue así y no se van a solucionar nunca. Entonces, esto es una gran división que hago y digo esto porque vamos a tratar de ver de manera muy, muy, muy gruesa, aproximada, en los distintos temas que veamos, la postura de la economía convencional y un análisis crítico. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a utilizar un montón de conceptos que habitualmente son los que más se conocen en la economía que nosotros vivimos. Es decir, que por ahí se habla de qué pasa con la balanza comercial, o qué pasa con el balance de pago, que el tipo de cambio. Bueno, tenemos que saber de qué se trata, más allá de que después analicemos si a nosotros nos parece correcto o no, que cómo funciona. Es decir, ¿qué es la política fiscal? Bueno, tenemos que saber qué es política fiscal. Una cosa es, en ese caso, sí, obviamente, todos estamos de acuerdo en el concepto, porque si no, no podríamos, digamos, dialogar, si se llama política fiscal. Ahora, de cómo tiene que ser la política fiscal ya es otra cosa diferente. Es decir, la política fiscal tiene que ver con los gastos y con los ingresos del Estado. ¿Sí? Entonces la política fiscal puede significar que desde el punto de vista del Estado, el Estado puede ser superavitario o deficitario si gasta más de lo que recauda o si recauda más de lo que gasta. Esos son conceptos que tenemos que conocer. Pero después, si corresponde lo que hace en lo que gasta y en lo que recauda, esto ya son cuestiones de apreciación de cada uno. O sea que un poco el camino a recorrer, sí. No, digamos, dentro de eso, en muchos casos, digamos, te van siempre a pedir eso. Por supuesto. Por eso, te van a reconocer que ese problema no lo van a poder solucionar. No, ¿sabes? A ver, yo les digo, ya vamos a ver por qué y qué es lo que dicen, pero hago una división nada más que como para saber a dónde lo ubicaría, en qué campo están. Los que dicen, sí, esto está mal, pero se puede corregir de esta forma, otra no, pero puede haber más Estado o menos Estado, se puede hacer un poco más de promoción de exportaciones o más mercado interno, pero eso sí, el capitalismo no se toca porque es lo mejor que hay, se puede mejorar. Entonces, pueden tener diferencias, entonces están los más ortodoxos, los heterodoxos, pero no salen de crecimiento del sistema. Nosotros vamos a ver, esos son temas que vamos a ir analizando, que en realidad este sistema por su propia lógica genera dos horrores enormes, uno a nivel micro y otro a nivel macro. A nivel micro, y vamos a ver por qué lo que motiva la decisión de ponerse a producir cualquier bien o servicio, en este sistema que nosotros vimos, ¿cuál es? ¿Cuál es el móvil? El lucro. El lucro. Es decir, si yo me pongo a hacer algo, es porque busco ganancia. Busco la máxima ganancia. Pero fíjense una cosa, si cualquiera y el conjunto de los que intervienen en la actividad económica en este sistema tiene un motivo fundamental, buscar la máxima ganancia, quiere decir que la actividad económica no está buscando que mejoren las condiciones de vida de todos. Ya hemos naturalizado que lo que se busca, que el conjunto de los actores lo que busca es la máxima ganancia. Pero no es lo mismo, ¿o sí? No es lo mismo que la sociedad se organice para generar todo lo que necesita el conjunto, a que la sociedad se organice para que gane el que es más competitivo, más eficiente para ganar. Es una sociedad que no responde de entrada ya a eso, ¿no? Entonces digo, hay como una gran división entre los que están a favor y los que dicen que este sistema se puede mejorar, pero es el sistema lo mejor, y otros que dicen que no. Entonces, nosotros lo que no estamos en un sistema donde el móvil dominante es eso. Ahora, ¿qué significa que el móvil dominante sea la búsqueda de la máxima ganancia? Que cada uno de los que interviene, lo que más les preocupa, más que nada en su actividad, que es la máxima ganancia. O dicho en otros términos, no hay nada más importante, no hay ningún valor, ningún objetivo más importante que la maximización del beneficio. Por lo tanto, si yo afecto el ambiente, la salud o la vida, lo lamento, pero hay un valor superior que la máxima ganancia. Nosotros hemos naturalizado ese horror, esa aberración. Pero además se da desde el colegio secundario, cuando nosotros aprendíamos el acto de comercio, que ¿qué es un acto de comercio? Bueno, tenía que tener propósito de lucro. Sí, es lo más natural. Además, si cualquiera de ustedes, le digo, bueno, si ustedes tuvieran que hacer alguna actividad y tienen un capital y si van a hacer algo, ¿qué van a hacer? Si tienen tres opciones, una donde cambian el dinero, otra que tienen una ganancia normal y otra donde pueden ganar 10 veces, ¿qué van a elegir? No la que más me guste. No la que más me guste, ¿no es cierto? La que más me da ganancia. Es la vida misma. Pero el tema es justamente eso. Eso es así y va a seguir siendo así. Y es lo que tal vez el tema central de hoy, ¿no? ¿Por qué nosotros vivimos en un sistema donde eso se ha naturalizado y va a seguir así en la medida que siga este sistema? Eso a nivel micro. A nivel micro lo que interesa es la búsqueda de la máxima ganancia. Por lo tanto, a nivel micro, según esta concepción, un sistema anda bien si brinda posibilidades de ver ganancia. Si no, quiere decir que no va a haber inversores y esto va a andar mal. Entonces, el sistema tiene que generar posibilidades de ganancia. Y la búsqueda de la máxima ganancia es lo más importante para cada actor individual. Y el tema es que está legitimado y está bien visto. Por supuesto. Y a nivel global esto da como resultado, esto es lo que vamos a ir viendo en los próximos encuentros, que si todos están buscando la máxima ganancia, están buscando producir lo máximo posible para ganar, para volver a invertir más, para producir más, esto da como resultado, en economía se llama el crecimiento. Cada vez se produce más. Crecimiento es que cada vez producimos más y cada vez tenemos mayor capacidad productiva para volver a producir más, para ganar más y para incrementar la capacidad productiva. Eso es crecimiento. Eso es una aberración que ya vamos a ver, es una aberración que da como resultado lo que decía ya nuestra compañera, que ya me olvidé el nombre, a ver si... ¿Cómo? Cecilia. Sí. Ceci y Leni. Y Leni ya llevo dos, bueno, Leni sí tengo que conocerla. Sí. Y no queda mucho. Sí, nosotros ya vamos a llegar a... Digamos, la idea es ir marchando hacia ese camino que está marcando acá nuestra compañera Virginia. Pero yo empezaba por algo más elemental. ¿Por qué nosotros podemos llegar a tener, como decís vos, ese comportamiento tan irracional? Es decir, como que si estamos viviendo acá en esta casa y empezamos a romperla y romper, ¿qué irracional? Estamos viviendo acá, no vamos. Esto es peor todavía. Porque rompemos esta casa, por ahí podemos ir a otro lado, ¿no es cierto? Acá, una cosa muy fatalista, dice, este sistema... No, es para justificarlo. Sino como que para justificarlo. Se naturaliza completamente. Claro. Obviamente lo dice una persona que no es pobre, ¿no? Sí, sí, obvio, seguro. No, claro. Dice un pobre como un pobre. Sí, sí. Claro. Evidente, totalmente. Digamos, esa naturalización del problema como algo eterno, ¿no? ¿Qué me va a cambiar? Bueno, yo lo que quería, más allá de, digamos, todo esto que ustedes dicen que lo vamos a ir abordando, empezar, aquí tenemos hasta las 7:30, no sé si ya... No, dale. Tengo que cambiar el cassette. Ah, bueno. Un minuto para cambiar el cassette, sí. Yo digo, ya a esta altura ya seguimos y terminamos a las 7:30 para no hacer corte. Sí, lo que pasa es que... Claro, seguro. Casa, pesca, producción de vestimenta, es decir, cada uno produce algo, tiene que haber algún principio ordenador para saber qué es lo que produce cada uno. Es decir, para definir lo que se llama en economía las preguntas básicas, qué producir en un sistema, es decir, bueno, ¿cómo sabemos qué producimos y cómo distribuimos lo producido? Porque si cada uno hace un pedacito de la riqueza social y después lo intercambia, ¿y en base a qué criterio yo decido hacer una cosa y otro deciden hacer otra, y qué cantidad y de qué manera, y después cómo nos distribuimos lo que hacemos cada uno? Ha habido distintas formas, antes del capitalismo, que definían las relaciones a partir o de la tradición o del poder. Es decir, por tradición, en sociedades donde prácticamente no cambiaba durante siglos, lo que hacía cada uno, lo que hacía una persona, lo mismo que hacía el abuelo, el padre, y que va a seguir haciendo el hijo y el nieto. Si se hace siempre, cada uno tenía ya su rol asignado en la sociedad y la forma de hacerlo, entonces no había tanto problema. Y también cómo se distribuía. En una economía de, como se llama, economía de mando, hay alguien que detenta el poder y que define, entonces le dice a cada uno lo que va a hacer, o va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto. Es decir, alguien tiene que organizar, y después, obviamente, que el que tiene poder y organiza es el que reparte. Nosotros vivimos en una sociedad donde la gran mayoría de los que deciden realizar una actividad económica no lo hacen ni por tradición ni por mando. Toman una decisión, que es lo que decíamos hace un rato. Lo hacen porque buscan la máxima ganancia. Hay otra forma. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que cualquiera que interviene en la actividad económica busca la máxima ganancia? No, por supuesto, pero ¿por qué? ¿Por qué se busca la máxima ganancia? Pero no estoy seguro de eso. ¿Qué? Algunos buscan la máxima ganancia. La abrumadora mayoría. La abrumadora mayoría busca la máxima ganancia. Es decir, a nadie se le va a ocurrir decir, vos tenés tres alternativas, yo voy a buscar la que me dé menos. Pero, digamos, hoy por hoy el que puede apuntar a la máxima ganancia es aquel que invierte y tiene un capital. Por supuesto. Por supuesto. No, estamos hablando de que el que decide la inversión, después vamos a ver obviamente cómo se organiza, pero tiene que tener capital. Está listo, por eso es una obviamente. Tiene que tener capital. Es el que decide. Claro, ya vamos a hablar. Es el que decide lo que se produce. Porque, para producir necesitamos medios de producción, ¿sí? Pues si nosotros pudiéramos utilizar sin tener ningún tipo de medio de producción, ni siquiera una pala, un hacha o una máquina o lo que sea, necesitamos medio de producción. Además de la tierra, necesitamos medio de producción para producir. Y esos medios de producción, en la sociedad que nosotros vivimos, no son del conjunto de la sociedad, sino que son de un sector de la sociedad que detenta la propiedad. Ellos le llaman la propiedad privada de los medios de producción, porque hay un sector que tiene la propiedad de los medios. Ese sector es el que define que se produce, porque el otro no tiene medio de producción, no define. El sector que decide, todos los que deciden, es porque tienen un capital, que tienen que invertirlo otra vez para comprar, adquirir un medio de producción si tiene dinero, ¿no? Entonces, me refiero a eso. Cualquiera que decide una actividad económica tiene capital. Y ese capital lo va a poner para obtener la máxima ganancia. ¿Vos me preguntás por qué? ¿Por qué? Máxima ganancia y más poder. ¿Eso está en la constitución humana? Constitución humana, más poder. No, esa es el juego del capital. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo es la regla de juego? ¿Qué es lo que determina que se busque la máxima ganancia? Vamos a suponer, yo tengo dinero, y vamos a suponer que yo quisiera comportarme no buscando la máxima ganancia. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que yo voy a poner una cosa muy simple, ¿no es cierto? Una panadería, una fábrica de productos lácteos, cualquiera de esas, ¿no? Una panadería, digo, bueno, o una fábrica de productos lácteos, lo que sea. Yo voy a comprar materia prima, ¿sí? Y digo, no lo voy a aprovechar al productor sabiendo que tiene que entregarla porque si no la leche se le pudre y le voy a pagar 2 mangos. No, no, le voy a pagar bien lo que se merece, le voy a pagar bien. Voy a hacer el queso, leche, lo que sea, y los que trabajan conmigo no le voy a pagar un sueldo miserable. No, le voy a pagar el mejor sueldo. Y voy a vender, y como hay un sector que necesita comer y que no tiene un mango, y bueno, no se lo voy a regalar, pero voy a poner un precio muy bajo y accesible para ellos. ¿Sí? De alguna forma desapareció. ¿Por qué voy? Exactamente. Voy a desaparecer. ¿Por qué voy a desaparecer? No, no va a desaparecer, va a dejar. Voy a desaparecer. No va a ser exitoso. Voy a desaparecer como. ¿Saben por qué? Porque en el capitalismo existe la competencia. Eso que se llama competencia, ese es el elemento que regula el conjunto de las decisiones de la conducta de los empresarios que intervienen en la actividad económica. La competencia significa que yo puedo hacer eso si fuera el único y puedo regular más o menos y administrar. Pero yo sé que yo puedo tener esa fábrica de leche, productos lácteos, lo que sea, y me va más o menos bien, y puede venir otro, pone la fábrica al lado y me puede quitar los clientes. ¿Sí? ¿O no? La competencia significa que yo no tengo lugar asegurado. Nadie tiene lugar asegurado. ¿Quién sobrevive? El que es más, el que es más competitivo. Es decir, en el mercado uno produce, en general, no todos, los que producen, producen para vender en el mercado, producen mercancía, no es todo para el autoconsumo, si no estaríamos hablando de otra sociedad. No quiere decir que en el capitalismo necesitan de pronto espacios, rincones que no están dentro de esta lógica, me refiero a la lógica del sistema. Se produce para vender en el mercado, no para el autoconsumo. Los que producen para vender en el mercado tienen que vender, producen mercancía. Y en el mercado no tienen asegurado su mercado, porque hay otros que producen lo mismo y son competidores. ¿Sí? No, ¿no estás de acuerdo vos que hiciste eso, la competencia? ¿Qué te parece? Sí, estoy de acuerdo. No, por eso digo, para ver si podemos razonar en los términos de esto. Un problema, ¿eh? ¿Va a competir políticamente? ¿Va a competir con las artes? Yo entiendo, pero vamos, sin salirnos, yo digo para ver más que nada, después vamos a meter todo eso que complica mucho más, ¿no es cierto? Pero si yo voy a tener una actividad, primero, donde le pago el mejor precio al que me vende la materia prima y que pago los mejores sueldos, obviamente que eso va a condicionar el precio. Eso va a condicionar el precio, por más que yo quisiera, porque si no me fundo. Es decir, uno puede estirar tanto, pero vamos a suponer, si vos tenés que pagar un determinado valor de la materia prima, en el conjunto de los costos de producción, tenés un costo de producción de 100, y vos decís, bueno, sí, pero esa gente lo único que puede pagar es 50, vos podés durar lo que te dura la liquidación del capital, lo liquidá sin entrar todavía en lo otro. Es decir, si vos tenés costo de producción. Baja el costo de las materias primas y ya puede bajar el peso y te fuga. Pero por eso, pero ya de por sí, si vos sos el único y tenés costo de producción, y tenés costo de producción que son elevados porque pagás buenos salarios, y no podés tener un precio menor al coste de producción. Esto ya después lo vamos a ver, obviamente, porque es decir, ¿de dónde saca plata para seguir? Y salvo que alguien te dé claro, pero la fundí, es decir, que vos tenés que respetar tu precio, pero siempre sobre la base de un coste de producción. Entonces ahí es donde el coste de producción es clave para la competencia. ¿Por qué? Porque vos tenés un coste de producción que te condiciona el precio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A vos te va todo bien y sos la única que existía en un mercado. Y vos vivís si vendés en el mercado. Viene alguien que tiene menores costes de producción y tiene menores precios. El mercado es así. La gente que va a comprar siempre en las mejores condiciones. Si vos vas como comprador a algún lugar, no le vas a buscar al que vende más caro. Al que vende más barato. Esas son las reglas de juego. En la regla de juego del mercado es: todos producen para el mercado, producen mercancía y necesitan vender. Pero nadie tiene asegurado su lugar y su mercado. Si yo tengo mi clientela, tengo una panadería en mi barrio, soy el único, todo va bien, vendo, contrato personal, ya tengo una familia para mantener, todo bárbaro, ¿no es cierto? Ahora, en este sistema existe la competencia, ¿qué significa? Que en ese barrio pudo venir otro, puso una panadería, hace las cosas mejor que yo, me empieza a quitar la clientela y ¿qué me va a pasar a mí? ¿Me fundo? ¿Me fundo? ¿Qué significa fundirse? ¿Qué significa fundirse en una economía capitalista? Que vos perdiste todo lo que vos pusiste, todo lo que hiciste y encima te quedás afuera y no tenés ni siquiera para sobrevivir. Claro, pero ya vamos a ver cómo se va complicando. Pero una cosa muy simple, simplemente es esto, la competencia, ¿qué significa? Que como nadie tiene su lugar asegurado, vamos a suponer que yo estaba trabajando bien, viene alguien y me quita cliente. ¿Y yo qué le voy a decir al intendente, al pueblo, al presidente? Mire, me quita los clientes, me funde. ¿Alguien me va a venir a ayudar? Nadie. Entonces, ¿qué hago yo si la cosa es así, si son esas reglas de juego? Ah, yo voy a ser más competitivo. Si acá la cosa es que sobrevive el más competitivo y pierde el que se duerme, yo no me voy a dormir. ¿Y cómo hago para ser más competitivo? Y bueno, voy a tener que meter tecnología, ampliar escala de producción para bajar costos, mejorar, qué sé yo. Tengo que invertir. Para ser más competitivo tengo que invertir. ¿Y dónde saco la plata para invertir? Bajando el precio de la mercancía de compra. El Estado no regala nada. Ah, ¿y después? La única forma, por eso, aunque no alcance, pero básicamente la única fuente genuina que va a permitir sobrevivir, invertir y ser competitivo es que es la ganancia. Entonces, ¿cómo son las reglas de juego en este sistema? Existe la competencia, nadie tiene su lugar asegurado. El que se mete en la actividad económica o es competitivo y por lo tanto va a seguir teniendo clientes y sobrevive, o hay otro que es más competitivo, le quita a los clientes y lo mata. Esas son las reglas de juego. Y a nadie le gusta morir y perder todo. Y por lo tanto, salvo que sea masoquista, ¿no es cierto? Y si no, va a tratar de ganar. Pero es una cuestión de supervivencia. Las reglas de juego hacen de que, si la cosa es así, si yo pierdo todo y nadie me va a venir a ayudar, entonces vos de quién depende, de vos mismo. Entonces ya esto se va metiendo en una cuestión cultural. A mí nadie me salva, soy yo mismo. Querido, entonces yo empiezo a internalizar cuáles son las reglas de juego. Si las reglas de juego son, yo soy competitivo y la única forma de sobrevivir y para ser competitivo tengo que ganar, ¿qué es lo más importante para mí? Ganar. Pero mirá que podés hacer esto. No, pará, a mí no me va a salir. Pero mirá que para ganar estás afectando el ambiente o estás por afectar la salud. ¿Qué me importa si yo dejo de ganar y pierdo? A mí me borran del mapa. No, a mí no me calienta nada. Lo único que calienta es decir, esos comportamientos son producto de la regla de juego básica que se pone en el sistema, que es el de la competencia. La competencia dice, vos sos mejor, vas a sobrevivir, vas a crecer. Y además después está todo el aparato, ¿no es cierto?, cultural que te dice, bueno, sos empresario, exitoso, qué sé yo, que se fundió, bueno, porque era un vago, un huracán. No, eso también, ¿no es cierto? Pero básicamente hay política de cartelización o política de acuerdo de precio entre oligopolio, pero esto es muy simple. Esto es muy simple y es que existe la competencia. Al existir la competencia nadie tiene su lugar asegurado. Como nadie tiene su lugar asegurado, el que pone plata no quiere perder. No quiere perder todo. Porque el que pierde todo, y este es otro problema, que se produce en función de que se busca ganar y cuando uno produce, eso es lo que decía Adam Smith, ¿no es cierto? El capitalismo es un mecanismo, una forma de organización ideal. ¿Estamos? No, una pregunta. Ajá. Porque yo también estoy grabando, pero... Esto va generando una determinada estructura económica y una estructura social. El análisis vos hacés más individual, más desde la economía clásica, pero desde la economía marxista, por ejemplo, se parte de las clases sociales más que... Porque esto... El capitalismo, primero, supone que existe un sector, que es lo que decíamos hace un rato, que es el que tiene la propiedad del medio de producción. Sin medio de producción no se puede producir. ¿Sí? Un medio de producción es la tierra, y después está la maquinaria, equipo y todo. Esos son los medios de producción. En el capitalismo no es que todos tienen medios de producción a su disposición, si no, no estaríamos en el capitalismo. En el capitalismo existe la propiedad privada porque hay un sector que tiene los medios de producción y otro sector que no tiene. Esto es básico, ¿no? Ahora, ¿quién decide que se va a producir una cosa u otra? el que tiene los medios de producción, que es el que tiene el capital, el empresario. Entonces, el empresario, ¿cómo se comporta? Se comporta buscando la máxima ganancia. ¿Por qué? Porque le han puesto una regla de juego, que son las reglas de juego de vos invertí, nosotros te protegemos, que no te roben, pero eso sí, tenés que ser competitivo. Si viene otro que es más competitivo que vos, lo lamento, perdiste. Ajá, ¿y quién quiere perder? ¿A quién le gusta perder? A nadie. Entonces, yo quiero ganar, ¿y cómo hacer para ganar? Y bueno, para ganar voy a hacer cualquier cosa, para buscar la máxima ganancia. Entonces, nosotros hemos llegado a naturalizar en nuestra sociedad esto de que se busca la máxima ganancia. Y lógico, ¿quién va? ¿Vos sos loco? Y sí, ¿por qué? Porque si no sos competitivo, nadie te va a salvar. Entonces empezamos a pensar en otros términos. Si nadie me va a salvar, me salvo yo y yo no le ayudo a nadie, porque esas son las reglas de juego. Pero es la regla de juego y no la naturaleza humana lo que define que uno no le gusta morir y prefiera, digamos, es la ley de la selva, o peor que la ley de la selva acá, el que decide iniciar una actividad económica, que es el capitalista. No es una cuestión simplemente ideológica de que no, porque el capital, la producción de capital, no. Esto genera todo, después todo el cuento y toda la teoría, ¿no es cierto? Pero parte de una realidad, que es que si mientras se mantengan esas reglas de juego, yo siempre hago un ejemplo parecido, pero para ver cómo nos comportamos nosotros. Con los cursos, por ejemplo, en la facultad, cuando decimos, bueno, vamos a suponer que un curso en la facultad, el profesor le dice, bueno, van a aprobar, porque todos van para aprobar la materia, porque son parte de la carrera, ¿no es cierto? Tienen que aprobar, si no aprueban, no siguen. Entonces, uno puede decir, bueno, vamos a poner una norma. Van a aprobar de un grupo el 30 o el 50% que está con las mejores notas. ¿Se entiende eso o no? Vamos a suponer, este grupo va a cursar durante un cuatrimestre y van a aprobar la materia los que están en la mitad de más arriba, el 50% tiene las mejores notas, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bueno, si yo pongo esa regla de juego, ¿cómo van ustedes a actuar entre ustedes? Un día no pudo venir ella a clase, entonces la compañera decía, no te preocupes, yo te voy a dar, tomame nota, pasame la... Claro, pero digamos, depende de la regla de juego. Si yo te pongo esa regla de juego, en ese grupo es muy probable que por más buena que vos seas, vos decís, sí, macanudo, pero en mi casa, viste, me están mancando, yo tengo que laburar, y yo tengo que recibirme, yo no me voy a quedar afuera y cada año voy a ser el bueno y van a quedar el 50% mejor. Digamos, el comportamiento va a generar de que haya un egoísmo, un individualismo feroz. Y yo le puedo decir, vamos a hacer una cosa, este cuatrimestre van a aprobar cuando haya aprobado hasta el último de los cursantes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo van a hacer si falta la compañera? Pero van a ir a llevarle, yo te le llevo, o si hay alguno que anda más atrasado, alguno que no entendió, te explico. Es decir, que las pautas ordenadoras van a hacer que uno actúe de otra forma. Y en este caso, esas pautas básicas, que después vamos a ver cómo se modifican con la intervención del Estado, con la cultura, pero básicamente, esas son las reglas de juego. O sos competitivo, o si no, nadie te va a salvar. Y si yo, para ser competitivo, tengo que invertir, entonces tengo que tener ganancia. Entonces, la máxima ganancia, no me vengan con otra cosa. Entonces, uno se da cuenta por qué un empresario le frega que si se cae el mundo, no le importa el mundo, el más allá, piensa en términos micro, de cortísimo plazo. Bueno, está bien, tienen proyecciones y todo, pero de todas maneras hay un sistema que impulsa esa dinámica, que es una dinámica ciega, porque yo dice, macanudo, yo puedo tener otro comportamiento. Pero dice, claro, pero si yo solo lo hago, me matan antes. O sea, por lo menos voy a durar hasta que se acabe el mundo, pero si no, el mundo se me va a acabar antes a mí como empresario. Entonces, eso es un poco el eje ordenador de este sistema, que hace de que cuando se interviene en la actividad económica, uno tenga que producir para tener clientes. Si no tiene clientes, no produce. Entonces está mirando permanentemente el mercado. Y el mercado es el que define la conducta en función de que yo busco la máxima ganancia. Lo que decía Adam Smith es que, no se preocupen, los empresarios son egoístas, buscan el egoísmo individual. Pero, dice, no hay problema, porque cuando un empresario busca el egoísmo individual, quiere vender lo más caro posible. Pero no se preocupen, ¿por qué? Porque cuando quiera vender muy caro, va a haber otros empresarios que van a vender más barato. Entonces, sin que nadie interfiera, hay una mano invisible que hace de que al buscar la máxima ganancia está produciendo algo que necesita la sociedad. Es decir, lo que planteaba Adam Smith es que ¿dónde hay mucha ganancia? En aquel producto que está faltando. Entonces, si el producto está faltando, vamos a producirlo. Entonces, en el afán individual, egoísta de querer ganar, está contribuyendo al bienestar general. Esto es la visión, la explicación que daba Adam Smith, ¿no es cierto? Nosotros lo que vamos a ver es cómo esa dinámica de la competencia va generando procesos que van constituyendo, modificando y cambiando permanentemente la sociedad, el capitalismo, y bueno, va generando esto que nosotros decimos, estas dos aberraciones. La aberración desde el punto de vista individual, micro, de la búsqueda de la máxima ganancia, y desde el punto de vista global, que el crecimiento es horroroso, por el lado donde se lo mire, el crecimiento en este sistema, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en este sistema, si sigue el sistema, el estancamiento es peor. Entonces la solución no es que haya más crecimiento o que haya estancamiento, sino que tenemos que pensar otras formas de organizarnos para producir lo que necesitamos para vivir, que no dependa de esto, de relaciones de competencia feroz y ciega, porque no tenemos otra. Estamos ya casi cerrando, ¿no? Entonces, la idea es que como para saber qué es lo que hace cada uno, lo que está mirando es el mercado para ver dónde puede obtener la máxima ganancia, y la ganancia es una diferencia entre precio de venta y todos los costos de producción. Entonces es permanentemente mirar el sistema de precio del mercado para saber dónde se invierte y dónde no se invierte, dónde se quiere invertir. Entonces el sistema de precio es el que define la conducta del empresario hacia dónde va, el que orienta el mercado, las decisiones, y que también el sistema de precio es el que define cómo se distribuye la torta. Porque ¿quién define lo que le toca a cada uno? Si cada uno produce un pedacito de la riqueza social y después se intercambia, pero ¿quién, qué autoridad o qué mecanismo define lo que le toca a cada uno? Lo define lo que se llama el sistema de precio, el precio que uno logre cuando vende algo. Si es un empresario, obviamente va a vender un bien, un servicio o dinero, lo que sea. Y si no tiene ningún capital, tendrá que vender su fuerza de trabajo. Entonces todo se compra y se vende, todo es mercancía, todo se transforma, hasta el ser humano y la tierra en mercancía. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que define lo que le toca a cada uno? El sistema de precio. El precio que yo logre vendiendo lo que tenga para vender, ese es el pedacito de torta que me toca. Por eso es tan importante, y lo que vamos a ver en el próximo encuentro, si ustedes vienen, es, bueno, ¿cómo funcionan los mercados? Si es tan importante, porque los mercados son los que orientan las decisiones y lo que determina lo que toca a cada uno, el pedacito de torta. Vamos a ver si los mercados son esos que planteaba la teoría esa del mercado de competencia perfecta, donde todos van y logran lo que le corresponde, muchos no le aportan, o si en realidad no es tan impersonal, sino que son una o muy pocos los que definen en cada sector. Entonces la torta no se reparte tan nivel. Es decir, cómo naturalmente este sistema va a llevar a que la torta cada vez quede un pedazo más grande en unos pocos, y cómo muchos quedan ni siquiera fuera directamente reparto de la torta. Es decir, cómo este sistema va a generar naturalmente, en la medida que siga, exclusión, marginalidad desde el punto de vista social y destrucción cada vez mayor y cada vez a velocidades más rápidas, destrucción del ambiente en el cual somos nosotros partecita, aunque nos creamos que somos parte fundamental del ombligo del mundo, ¿no? Así que un poco el objetivo es ese. Si ustedes ven el programa, yo les mando a todos, en todo caso, si ustedes me dejaron el correo anotado ahí, el programa, para que ustedes sigan más o menos como una guía, vean las preguntas que están planteadas y si no están respondidas, las charlamos y las discutimos acá, y algún material bibliográfico, si es más o menos el que no está muy habituado a leer, y bueno, lo borra, ¿no es cierto?, que eso para no tenerlo guardado. No, ninguno muerde, tan domesticado, pero así que bueno, por ahora eso. Que algún comentario, alguna sugerencia. La idea que yo tenía también es que en todo caso en cada encuentro, para la próxima sería, tomemos 10-15 minutos lo último para ir hablando, además de seguir una guía de programa, si ustedes quieren temas así de actualidad donde tratemos de ir dándole, digamos, fundamento al análisis de cualquier tema que ustedes propongan, y tomamos la última parte. Digamos, para que no se me duerman del todo, ¿no es cierto? Para que cuando estén medio dormidos, ¿puede ser? Bueno, yo les mando material. Sí. ¿Cómo terminan siendo condicionadas y actuando como si fueran sociedad anónima alguna? Claro. ¿Eh?